le cantaré a mi Jesús toda la vida, que con su amor mi amargo llanto disipó. A quien iré a dedicarle mi alabanza, si solo él, tan solo él me hizo gozar. Yo te prometo, mi Jesús, que mientras viva, que en este mundo de dolor no volveré. Placer fugaz, la falsa paz, solo mentiras, que en este mundo que no más me hizo llorar. En el cielo viviré eternamente, en la mansión que preparaste para mí y para todo aquel que siga sus pisadas, dejando atrás toda la vida mundana. Yo te prometo, mi Jesús, que mientras viva, que en este mundo de dolor no volveré. Placer fugaz, la falsa paz, solo me dirás, que en este mundo que no más me hizo llorar.